para este intento largo, precisamente para Prieto, que tiene la definición, que tiene el segundo para Necaxa. ¡Gol de los Rayos! Apareció Rodrigo Prieto y con algo de fortuna en ese rebote, Necaxa le gana 2-0 al Atlante. En un servicio frontal donde Prieto a gran velocidad gana la pelota, define a la salida de Ruiz, y el rebote es, insisto, con mucha fortuna para Prieto, porque ante en este clásico ahí está la definición, y me parece que el rebote no es con Prieto sino con el defensor de Atlante que venía a la presión. Ahí está, le pega en el rostro a Silva. Evidentemente no podemos achacarle tampoco un error al Silva porque es una jugada fortuita. Puntea Prieto, tapa el guardameta Ruiz y ahí le pega en el rostro a Silva. Y esa jugada tan desafortunada que pues simplemente termina el tramo.